Estoy muy feliz de estar una vez más en este instante con todos ustedes, porque el tema que vamos a abordar hoy creo que a más de uno nos va a hacer pensar. El tema, le he puesto así nomás a la rápida el título de Amores Perros. Así que espero que les guste. Y para empezar con esta charla, cuando uno siempre hago esta pregunta. ¿Qué es para ti una relación perfecta? ¿Cómo tiene que ser tu pareja perfecta? Pueden hacerlo mentalmente, me han sido algunos ejemplos de las respuestas que me dan. Y siempre escucho decir que para que una relación sea perfecta debe haber amistad, debe haber sinceridad, respeto, confianza. No falta quien dice que también haya un poco de plata, que sea galán además o que esté bueno, ¿no? Aparte de todos los. De todas las virtudes que uno pide en una relación. Que haya comunicación, que haya química. También he escuchado decir que es importante que haya admiración por tu pareja. ¿Ya? Hay más ejemplos con toda seguridad. Pero aún así, por más que hayamos encontrado esos atributos, o gran parte de estos atributos en nuestra pareja, aún así, algunas veces, el amor eterno dura 3 meses, ¿no? Un poco más a veces. Cuando hasta que se pase el entusiasmo. Pero estas cualidades que uno pide de su pareja, como ser honestidad, fidelidad, sinceridad, lealtad, normalmente eso que pedimos es lo que nos falta. Normalmente son nuestros miedos. ¿Por qué pedimos que en nuestros ideales que una pareja sea honesta? Porque tenemos miedo a que nos engañe. Tenemos miedo a que sean deshonestos con nosotros. Y en el fondo no es tu pareja ideal, sino estás diciendo qué miedos tienes que no quisieras encontrarte en una persona. Y normalmente esos miedos que uno tiene de no encontrar, por no encontrar una persona, los tiene dentro suyo. Hay algo que no está resuelto, sin embargo, no en vano, mejor dicho, por eso sale a la luz este tipo de requisitos para que tu pareja sea ideal. Por ejemplo, y además que quieres que la persona sea como a ti te guste. Y si no es como a ti te guste, que cambie, ¿no? Si no, ¿para qué va a tener pareja? Si no está como a mí me gusta la pareja, como yo quiero amar a una persona. Anthony Melo justamente dice en el tema de las expectativas que tenemos de una pareja, de cuando queremos encontrar una pareja, te dice. Te amo más que a nadie significa me atraes más que a nadie. Es lo que mejor encaja en lo que me gusta. Normalmente la famosa palabra te amo más que a nadie. Y sin embargo, por ejemplo, por más que dices eso es lo que más me atrae, eso es lo que más me gusta de ti porque es con lo que yo mejor comulgo, pese a que tú estás engolosinado con esa persona, con esa mujer, con ese hombre, ¿qué te dicen tus mejores amigos? Tus mejores amigas. Le dices, ¿qué le ves a ese borracho? ¿Qué tiene ese pelagato como para que lo ames? Te gusta a ti porque está dentro de tus esquemas. Es una cuestión de gustos. Al otro no le gusta, a la otra no le gusta, a ti sí. Y aún así, no te sientes bien. Aún así, demandas todos estos adjetivos, estas virtudes que deben ser sí o sí inherentes a tu relación. Y además, ¿por qué no le haces caso a otra persona? Porque te sientes profundamente atraído por esta, por tu conquista, por darle un nombre. Y cuando alguien te decía, oye, pero ¿qué le ves a todo esto? Se nota que el amor es ciego. Y en realidad lo que es ciega es la atracción, porque el amor lo ve todo. El amor entra directo al alma de las personas y lo entiende profundamente. La atracción no. Obviamente. Las cosas entran por los ojos, está claro. Pero normalmente, cuando ves a alguien, dices, algo me trae, no sé qué, pero me gusta. Y normalmente ha hecho un flash en alguno de los esquemas que tienes como estereotipo de lo que es una pareja para ti. Y obviamente estamos muy apegados a lo que es un tema cultural, a lo que es un paradigma estético de relación social. En base a eso definimos qué nos gusta y qué no nos gusta. En el fondo, una vez más, como lo dije en algún otro programa, no es nuestro albedrío, es nuestra programación la que escoge por nosotros. Y que apoya esa programación, ¿a qué apoya a tener los requisitos de cómo me gusta una persona? Los miedos, tus egos. No quiero que sea así, no quiero que sea así, no quiero que sea así. Mucha gente tiene pánico a quedarse sola, que ya se me va a ir el tren, que siempre han dicho que debe haber una pareja en la familia. Y cuando empieza a sentir ese medio que pánico por quedarse sola, a cierta edad además, porque a otra cierta edad ya no quiere estar con nadie, entra en dos conflictos. Uno de los conflictos que yo considero que entra mucha gente es, entra en la ansiedad de encontrar a su amor, al amor de su vida, o a lo que más se parezca al amor de su vida. ¿Ya? Con lo que más calce, con eso te quedas. Pero entras también en otro conflicto una vez que has encontrado al amor de tu vida. Y entras en el conflicto que no se te vaya el amor de tu vida. Que nadie te lo chequee, que nadie te la chequee, que nadie te la vuele, que nadie te lo vuele. Que no hable con nadie porque es mío. Es mía. Entonces vives constantemente en un conflicto. ¿Por qué? Porque saltan otra vez, ¿no? Los adjetivos. Le dije que me sea fiel. Le dije que me sea honesto. Le dije que me tenga confianza. Entonces eso no es amor. Ahí está pasando algo raro, por lo que normalmente ese amor eterno dura 3 meses y no más. Sin contar que después te decepcionas de tu pareja por lo mucho que ha cambiado. Ya no me traes flores, ya no eres detallista conmigo, antes me llevabas al cine, ahora te la pasas viendo tu fútbol, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y en realidad la persona no ha cambiado para nada, sino que han terminado los efectos de la droga, de la atracción del momento de la conquista. Se baja esa droga, se baja esa adrenalina, lo que se llame, y al no ya haber efectos, al estar ya conscientes, descubrimos si a la persona real con la que nos hemos casado, nos hemos involucrado. La persona no ha cambiado, sino que nos hemos dado cuenta, cuando uno está enamorado es muy tolerante, cuando está en la etapa de conquista todo acepta. Pero cuando ya se pasa esa euforia, te das cuenta que no cubre tus expectativas. Entonces, no es como tú quisieras que sea. Y pese a esto, algunas parejas logran amarse con los años, evidentemente. Y hay otras que simplemente se acostumbran a vivir entre sí, entre ellos durante todos estos años. Y solo se apegan a la compañía, al no querer estar solos. Su mujer es un activo fijo más de la casa, ¿no? Al marido igual. Pero sí le extraña porque además se lo cose su pantalón, su camisa, su almuercito está siempre ahí. Es como que una empleada doméstica más de confianza. ¿Ya? Conozco a muchos hombres que son tremendamente machistas en ese sentido. No saben ni hervir el agua. Y no son capaces de levantarse de su cama a servirse el desayuno. Llaman a la mujer. Y la mujer lo hace también. Y muchas personas se niegan a separarse porque tienen miedo de estar nuevamente solos después de mucho tiempo. Y muchas también tienen miedo a recomenzar una vida a nivel económico. No todos, obviamente, pero no en vano. No en vano se dice mucho, se habla, conocemos a muchos amigos y muchas amigas cuyas mujeres, especialmente en un ámbito muy machista, dicen: mientras a mí me cumpla, que haga lo que le dé la gana. A mí me importa a mi hijo y punto. Pero que no se pierda a fin de mes para darme la mensualidad. Obviamente hay muchas personas que son independientes y se manejan solas. Pero ¿a qué quiero llegar con esta circunstancia que puede ser inclusive muy difícil y no clima de crítica? Sino que la persona ahí se da cuenta que la pareja no es el eje de su vida, sino tiene otras preocupaciones, en este caso económicas, que nada tienen que ver con el amor, absolutamente nada, salvo el amor hacia el hijo. Y también es normal que te preguntes si estás con la persona adecuada. Es una típica pregunta, ¿será mi pareja la persona adecuada? Obviamente toca preguntar, ¿qué es una persona adecuada para ti? Yo personalmente creo que es la persona que comparte tus valores de vida, ¿no? Y a veces es un poco difícil encontrar, porque normalmente a veces encontramos parejas solamente por estereotipos sociales, físicos, económicos, etcétera, etcétera. ¿Las cuatro anteriores que has tenido eran las adecuadas para ti? No necesariamente. Entonces, si antes has estado 2 años, 3 años, 4 años con otra persona y terminaste, ¿por qué no era la adecuada? ¿Qué te hace pensar que la próxima sí va a ser la adecuada? Y así vivimos adecuándonos a nuestras parejas circunstanciales en la vida. ¿Ok? Como les decía, es muy común que estés con una pareja porque encaja simplemente en tus gustos. Ves una persona, te atrae físicamente, lo chequeas, la chequeas, le haces el entre, sale, se arregla, y después ya empieza como que, ay, no me gusta tanto, es un meloso, es un así, es un asá, y chao. Next. Que venga el próximo, que venga la próxima, es súper común eso, ¿no? Buscas otra porque no encaja en lo que te gustaba. No te gusta. Y desde ese punto de vista, yo tengo un manuscrito que lo tengo ahí oculto, pero surgió a la luz en el momento que leí tiempo atrás un libro de Miguel Ángel Ruiz que se llama La Maestría del Amor. Y en uno de los capítulos de este libro hay un capítulo que se llama La Relación Perfecta. Y menciona que la mejor manera de relacionarte con tu pareja es la forma en la que te relacionas con tu perro. Pero eso no significa que le digas a tu pareja, ya, váyase a su cajón, fuera. No se refiere a eso. ¿Ya? Ojo que estoy hablando de personas que realmente aman a los animales, a los perros. Pero que aman en serio a los perros. No, no, no, que hay el perrito, no. Porque si no amas a un animal, a un perro especialmente, no vas a entender este capítulo. Para mí sería normal que una persona ame a un perro. Y con el perdón del caso, una persona que no ama a los perros para mí no es normal. Algo le falta en el alma que no termina de comunicarse con otro ser tan hermoso como es un Rufus, como yo le llamo a los perros. ¿Ya? ¿Y por qué menciona Ruiz que tu relación debería ser como te llevas con tu perro? Porque, ¿por qué amas a tu perro? Porque es un perro. Porque lo amas tal como es, no pretendes cambiarlo, no tienes expectativas de tu perro, como lo tienes con tu pareja. No pretendes cambiarlo por otra especie para sentirte mejor. Lo amas por lo que es. Y realmente tu relación con tu perro es absolutamente puro amor. No entra nada de las expectativas y todos esos rollos mentales que tenemos con nuestras parejas. Tú quieres que las personas se adapten a ti, intentas cambiarlas a las personas, pero no intentas cambiar a tu perro. Por razones obvias, porque es perfecto como es. Y además, al perro no le importa cómo eres, no le importa cómo hueles, no importa nada. Sencillamente el perro te ama. Te ama de la misma manera o más que tú, como tú lo amas a él. Y nadie te dice, ¿cuál es tu perro ideal, no? ¿Qué esperas de tu perro? O sea, cuando amas realmente a los perros, te gusta uno de raza que tal vez pueda ser tu preferencia. Pero también estás feliz con un chascoso de la calle. No te interesa. Sea de este tamaño, así como eléctrico, que parecen algunos perritos. O un dogue grandote, bello, hermoso, que su pata es de este vuelo. Igual los amas. No tienes preferencias. Lamentablemente, los seres humanos no nos comportamos de esa misma manera. Somos totalmente selectivos. Ponemos condiciones para seleccionar una pareja. Y de acuerdo a nuestros paradigmas del amor, a nuestros paradigmas sociales, nuestros paradigmas estéticos y todo eso. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿qué esperas de la relación con tu perro? Tú dirías, nada, es perfecto como es mi perro, así lo amo. Pero si se trata de tu marido, que su calcetín huele así, que su barriga le cuelga, que su bigote se moja en la sopa, todo te causa, cosa. Pero si tu Rufus mete el hocico en su sopa, en su lago y sale así todo sucio, Vos estás más chocho, más chocha. Le lavas su hocico, le besas. Eso no haces con tu marido. Le lavas su bigote. ¿Por qué no pasa eso con tu Rufus? Porque a tu Rufus lo amas en el más puro de los sentidos. Realmente es amor puro. Vives en un estado de amor puro con tu Rufus. Mientras que con tu pareja vives en un estado inconsciente de crítica constante. Constantemente hay una crítica ahí adentro esperando a salir. Más aún cuando ya se te ha pasado la época de conquista. Y tu marido es como que tu cuate, tu pariente. Ya ni siquiera es tu marido, es tu pariente, es tu familiar. Es como tu primo, más o menos, está en ese rango, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese amor tan grandioso como le tienes al Rufus en cualquier momento? ¿Qué está fallando ahí? Cuando tu perro hace algo mal, por ejemplo, tal vez te enojes, tal vez te haces al que lo riñes, porque es tan hermoso tu Rufus que te cuesta hacerte al enojado además, ¿no? Si hace algo malo porque es muy travieso, entre comillas, lo que fuere, ya te enojas un cacho, puedes enojarte realmente, pero no termina el día sin que te abuenes. Y vayas y te lo besuques y lo mimes y todo eso. Ya sea porque tú quieres o porque te mira con esos ojitos de costado, ¿no? Te conquista, pues. Porque es amor puro. A ver, que tu marido te mire de costado. Tu mujer. Dice, ¿qué te pasa vos? Algo has hecho. Y no lo perdonas. ¿No? Al Rufus siempre lo amas como si fuera la primera vez. Desde que lo agarras de chiquito y su hocico huele a leche y su barriga rosadita gorda cuando come, chocho. Hasta el último día lo amas todos los días, sin parar. Con tu pareja no. Con tu pareja te rayas. Entra en conflictos, normalmente. Si alguna vez estás triste, qué mejor consuelo que tu Rufus. Qué mejor consuelo que una lamida del Rufus, que te empiece a olfatear con su chuño húmedo, con su naricita húmeda. Y él solo quiere demostrarte su amor. Solo quiere demostrarte su solidaridad, su compañía. Siempre está dispuesto a acompañarte. Si son las 3 de la mañana y vas al baño, se levanta y va contigo. Si hace eso tu marido, le dices, dame mi espacio. ¿No? No, yo sé que es un poco distinto. No podemos comparar, pero la idea es que los Rufus nos ayudan a reflexionar en cómo nos comportamos. Lo amas tanto que tú no tienes la necesidad de cambiar a tu Rufus por otro. No, tú dices, ese Rufus está más churro, ¿no? Me comprende más, es más cariñoso. No. Si tu Rufus inclusive tiene 3 patas, más lo quieres. Si está enfermito, tiene alguna dolencia, alguna anomalía física, más lo quieres. Mientras que con los humanos nos rayamos, hasta tenemos rechazo. No sabemos por qué. Tú no necesitas para amar al Rufus, para conquistar a tu Rufus, no necesitas alaciarte el pelo ni ponerte guapa. Te ama como eres. Sin alaciado, con alaciado, en pijama, toda sexy. El Rufus está ahí, ¿no? Y justamente porque, como no distingue esa parte estética en nosotros, no tiene ese filtro del paradigma social de belleza, el Rufus solo ama tu alma. Entra mucho más profundamente. ¿Qué hace el hombre? Rosas para la hermosura, ¿no? Para conquistarla, para agraciarla, para decirle de alguna manera, demostrarle que la ama. Un Rufus con solo mirarte ya te dijo todo. Y eso es lo que nos falta a los seres humanos. Tenemos tanto paradigma en la cabeza, tenemos tantos egos, tantas pugnas de poder en la pareja, de quién maneja la relación, quién domina la relación, quién tiene la razón, que lo único que haces es matar el amor. Lo único que haces es terminar de destrozar y buscar a tu próximo ideal que se adapte a ti. Y realmente, cuando buscas esa otra pareja, entras nuevamente en la etapa de conquista. Otra vez te arreglas, otra vez te perfumes, te pones guapo, te pones guapa y entras en esa etapa. Con un Rufus nunca hay etapa de conquista, porque siempre eres tú. Siempre eres tú. Pues obviamente, después de eso, es normal que tu pareja se queje y te diga, oye, ya no eres detallista conmigo. Ya no haces lo que hacías antes. Obvio, porque solamente era para conquistar. Y no de mala manera, de muy buena manera. Pero se acabó esa endorfina y se acabó todo. Eso absolutamente no te pasa con el Rufus. Con el Rufus no hay enamoramiento, solo hay amor puro. Absolutamente. Y eso es lo que los seres humanos no buscamos. Buscamos primeramente satisfacer nuestros sentidos para recién involucrarnos con una persona. Yo sé, como les decía, que esto es un ejemplo un poco exagerado, comparar una relación humana con un Rufus, pero como les digo, para mí los Rufus me han enseñado mucho de cómo ser transparentes, cómo ser amorosos, cómo dar todo de sí. Y en el caso de las relaciones humanas, la famosa frase del no eres tú, soy yo, es verdad. Porque eres tú el del problema o la del problema. Porque tú estás queriendo cambiar a la persona. Y si no se adapta a ti, no me quiere. Porque si me quisiera, cambiaría. ¿Y por qué no cambias tú? Sí, claro, obviamente, es que el matrimonio es una cosa de dar, de ceder, de ser tolerante. Una persona me da un poco, yo le doy otro a la persona, poco a poco, así nos vamos adaptando. Pero esa negociación no tienes con tu Rufus. ¿Por qué? Porque das todo lo mejor de ti. No estás diciendo, a ver, este Rufus es medio que alterado, o es muy apático, o es muy juguetón. No lo intentes cambiar. No cedes, solamente lo comprendes, lo aceptas, lo amas como es. Conozco a más de una persona que la clave para su próxima pareja era que tenía que estar súper bien económicamente para asegurarse el futuro. Obviamente eso no tiene nada que ver con amor. Mientras que cuando estás con tu Rufus, aunque seas un pordiosero, tu Rufus está a tu lado y haces lo que sea porque tu Rufus está ahí. Ahí te das cuenta cuán entregado, cuán amoroso eres con un perro. Pero no te lo permites con tu pareja. Eso es lo curioso. Es normal escuchar a la gente decir, sí, estamos saliendo con esta persona, nos estamos conociendo, lo estamos intentando, a ver qué pasa. No haces eso con un perro. Sí, estoy saliendo con un perro, a ver cómo se porta. A ver si encaja. No, no hay eso. Con un perro, quienes son amantes de los perros, de los Rufus, es amor a primera vista. A primera y a última. No hay eso de probar, porque la entrega es total. ¿Y por qué no hacemos eso con los seres humanos? Porque somos tremendamente desconfiados. Ya me han herido mucho, dicen. Entonces significa que si te han herido mucho, es porque sigues viviendo desde el ego, no desde el amor. Buscas a tus parejas mentalmente como si estuvieras en una juguetería. A ver, ese, no, este no, a ver, este otro, muy alto, muy gordo, no. Escoges, no amas, nunca. Y ya que te casaste, ya me casa. ¿Qué voy a hacer? Entonces es muy común cada vez ver más divorcios o cada vez más parejas frustradas. ¿Por qué? Porque obramos exclusivamente desde el ego. Y otra cosa importante, por ejemplo, cuando ya estás con tu pareja y quieres terminar, porque ya pasó mucho tiempo y no la aguantas y es comprensible lo que fuere, y decides terminar, o mejor dicho, no sabes si terminar o seguir con la relación, ni siquiera lo decides vos. Lo decide tu mejor amiga en el baño de la discoteca. Así, en una fugaz ida al baño, ya, termina. Okay. Así terminas. Es tan típico eso. Entonces, ¿dónde estás tú? Se nota que uno vive apegado a lo externo. Que sea bueno, bonito, que tenga plata, que sea así, que sea sa. que sea fiel, que sea esto. O sea, estás pidiendo todos los atributos que no eres tú capaz de dar. Por eso los evocas. Y eso no te pasa con un Rufus. Porque eres absolutamente amor con ese ser. Obviamente es fácil amar a un perro porque no opina de ti, no te dice nada. Entonces, como no sientes en peligro tu ego, te abres por completo. Mientras que a las personas sí pones tus muros disfrazados de, qué sé yo, de confianza, de fidelidad, de honestidad, de muchas cosas. Al perro está claro que no lo amas por su pedigrí, no lo amas por su raza, no lo amas por su apariencia. Conozco gente que tiene Rufus, pero así de lo más raros, unas especies que no sabes qué es, pero que los adoran. Y eso es el más fiel reflejo de lo que es amor. Pero el ser humano es tan raro que tu pareja puede ser Miss Universo, Mr. Atlas, lo que quieras, y aún así, es un idiota. Lo criticas, ya no te satisface. ¿Por qué? Porque estabas pensando con tu ego, no con tu corazón. Si de pronto te encuentras una persona con la que tienes afinidad y crees que la cosa va bien, no intentes cambiarla para que calce mejor en lo que quieres. Es como si quisieras ahí que cambie tu Rufus. Pero cuando realmente amas a tu Rufus, aceptas tal cual es el Rufus, porque sabes que ese Rufus no va a cambiar, es demasiado travieso. Todas tus medias peligran, todos tus tacos están hechos bolsa. Tomas tus previsiones, pero no lo odias. Lo aceptas como es, no intentas cambiarlo. Y con las personas nos pasa eso. Tratamos de adaptarnos a las personas. Y uno no se adapta a su perro. O sea, es distinto que te adaptes a los horarios del perro. Es otra cosa. Pero a la personalidad del perro no te adaptas. Puedes haber tenido un día malo así, en la universidad, en el trabajo, problemas económicos, lo que fuere. Inclusive llegas a tu casa y tu Rufus está ahí feliz, ¿no? Está alegre. Y vos estás ahí con tu cara de cañón, no lo quieres ver. Pero igual él se alegra, igual te saluda, trae su juguete. Y se pone en su pose con su cola ahí arriba. ¿No? Y si no tienes ganas de jugar, ya no se raya, pues, ¿no? Se calma, se echa, juega solito, bota su pelota, se duerme. Pero no lo toma a nivel personal, ¿no? Él está ahí tranquilo. No tienes que hacer nada. Todos podemos tener un día malo, entre comillas malo, pero inclusive por más que tengas un día malo, así, y estés súper deprimido, lo que sea, igual cumples con tu Rufus. Le das su comidita, le pones su chompita, lo cepillas, lo bañas, lo amas, todo, por más que estés bajoneado. Y no lo haces a regañadientes. Un impulso protector, amoroso, te lleva a hacerlo. Pero no con tu marido, no con tu esposa. ¿Qué es lo lindo de los Rufus? Cuando yo voy a Alemania, saco pues, a mi Rufus a pasear en la noche. Y yo me estoy congelando por el frío en invierno, y a veces llueve todo eso, y el otro está feliz corriendo, ¿no? Chocho. Y si yo me detengo en un lugar con agua, él se detiene en el lugar con agua, por más que esté congelando. Son tremendamente solidarios estos bichitos. Siempre están ahí a la espera, siempre están pendientes de ti. Y nosotros no estamos pendientes así de nuestros seres queridos. Si tú quieres salir a las 3 de la mañana a pasear, le dices a tu Rufus, ven, se para y va contigo. Si le dices a tu marido, oye, vamos a pasear, te dice, no, más bien chámelo pollito cuando vuelvas. Una pizza mejor. Qué sabor, ¿no? Ahí te das cuenta que cuando estás con una pareja y estás en esa etapa de enamoramiento que te hace volar, que si te llama tú dispuesto todo el tiempo, Uno pues se transforma cuando está en etapa de conquista, ¿no? Es comprensivo total, amorosa total, paciente. Es virtud al 100%. Pasa un poquito a esa fase y se transforma. Podría transformarse tal vez en amor, como decía, como también podría transformarse en costumbre. Te acostumbras a vivir así. Pero con tu Rufus no te acostumbras a vivir así, siempre lo amas. Justamente muchas mujeres, muchos hombres dicen, por eso tengo perro y no me he casado. Pero eso es un punto muy serio, porque no se trata de que digas eso. Más bien yo creo que eso refleja nuestra incapacidad de poder vincularnos con otro ser humano. A tal extremo nos hemos enmohecido que nos separamos de esa vida social y preferimos quedarnos con un Rufus. Y ahí yo creo que eso nos muestra mucho cuán limitados somos en ese sentido con las personas, nuestra incapacidad de soltar, de centrarnos en nosotros mismos y saber vivir el instante presente con nuestra pareja todo el tiempo. No lo hacemos, vivimos en la costumbre todo el tiempo. Ya te has visto todas las películas. Ya ven la novela juntos porque no hay nada que charlar muchas veces. Y se vuelve una rutina. Mientras que tu Rufus es la prueba viviente del vivir en el instante. Sales a la calle, vuelves en 10 minutos y estás feliz como si hubieras vuelto de un mes. Todo el rato estás feliz, vuelves a salir una hora y otra vez vuelves a estar feliz. Y eso es lo que me gusta de los Rufus, porque viven tan presentemente el presente, valga la redundancia, que no les importa si tienes 30 kilos de más, si tienes 80 arrugas más, si te has puesto Botox o no, no les importa. Les interesas tú como persona. Y cada día para ellos es un día nuevo. Si a un perro le dirías, ¿qué hora es? Te diría, es ahora. ¿No es cierto? Y eso no hacemos nosotros. Dices, ¿qué hora es? Puta, ya me tengo que ir. Ya, tu cabeza está en otro mundo. No me ha recogido este, no me ha llamado. Mientras cuando piensas en tu Rufus, dices, ¡ah, mi Rufus! Y ya, ahí acaba la historia, lo amas mucho. No haces eso con tu esposo, con tu pareja, ¿no? Y nosotros los seres humanos somos tan distintos y tan complejos que podemos decir, tal vez nunca amemos como aman los Rufus a los seres humanos, pero creo que ellos pueden enseñarnos lo que es la sencillez y lo que es realmente vivir ese momento y lo que es el amor para con nuestros semejantes. Para mí es el mejor ejemplo de solidaridad, de fidelidad, de cariño y de aceptación total un Rufus. Y no solo un Rufus, muchos Rufus, Rufus gato, Rufus, Rufus otra especie. Pero en este caso el Rufus, ¿no? El Rufus perro. Tú no entras en estos detalles hasta que estás en condiciones extremas en tu vida. Ya más de una vez lo he mencionado que solo cuando de pronto un ser querido tuyo está agonizando, como que recién dejas de lado todo y ya no prestas atención a los defectos. Uno siempre pelea en su relación por tener la razón. Por si el arroz se hace así, o por si el dentífrico se aprieta asá, por si pones tu ropa acá, allá. Siempre hay una negociación, siempre hay una pugna, y siempre uno quiere tener la razón. Obviamente eso no hay con los Rufus, porque no hay esos conceptos en la cabeza. Y desde ese punto de vista yo me quiero recordar siempre vivir un día a la vez. Siempre me invento un ejercicio. Si fuera el último día, ya sea de ella o tuyo, de esta persona, obviamente ves los ojos, ves con otros ojos. Ya no te importa los defectos, porque es el último día que estás compartiendo con alguien que finalmente te ha dado su vida. Finalmente alguien que se ha cruzado en tu camino, que ha sido por algo mucho más grande. Solo cuando entramos en esos extremos de visualizar otras cosas es que realmente empezamos a apreciar a los seres humanos tal cual son. Si a alguien se le pasa por la cabeza, te dice, ¿y si tu Rufus se muere mañana? Dicen, ¡ah! Oh, te da locura. Porque es tu amor tan grande que quisieras que nunca se vaya. Lo mismo tendría que pasar con tu pareja. Y eso no pasa a veces, ya que se vaya ya. Y una vez más, es porque al Rufus amamos con el corazón. A la pareja amamos con el ego, con la mente, con nuestros perjuicios, prejuicios. Tengo aquí algo que le he sacado de internet y que le he metido de mi cosecha. Quienes han entrado a mi Facebook lo han leído, pero a quienes no se los leo. Y es muy lindo y dice que nos haga pensar como seres humanos todo esto. Dice, sí, si puedes empezar el día sin cafeína. Si puedes evitar quejarte y aburrir a los demás con tus problemas, si puedes comer la misma comida día tras día y estar agradecido con eso, si puedes entender cuando tus seres amados no tienen tiempo para ti, si puedes aceptar la crítica y culpa sin resentimiento, si puedes contra las tensiones sin necesidad de medicinas, si te puedes relajar sin tomar alcohol, si puedes dormir sin necesidad de pastillas. Si puedes disfrutar de la brisa en tu rostro cuando sales en el coche, entonces tú probablemente eres el Rufus de la familia. Porque así son ellos. Nosotros somos todo lo contrario. Vivimos a 80 mil por hora. Necesitas tu cafeína, necesitas tus energéticos, necesitas esto, necesitas el otro. Te quejas porque estás comiendo la misma cosa todo el día. La misma ropa, el mismo esto, todo el rato te estás quejando. Entonces, obviamente, si vos te quejas de tu propia vida, ¿qué te hace pensar que vas a vivir mejor con otra persona? Y más aún, si no eres capaz de amar a un Rufus, menos vas a ser capaz de amar a un ser humano. Menos. Un Rufus tan puro, tan inocente, que tiene todo para ser amado y tú dices, ahí el perrito. Tu sensibilidad está al tacho, perdóname. Tu alma no está en granada, encajada, no sé cómo llamarlo. Menos vas a poder convivir con una persona. Los animales nos enseñan a cómo vivir conectados con el mundo, con la naturaleza. No solo los Rufus. Además, de la manera más natural. O sea, por más que tengan instintos de sobrevivir, de supervivencia y todo eso, el Rufus siempre es íntegro y te da su amor por completo. Aunque sea un chihuahua así de este tamaño, si te ataca un tigre, se va a parar el primero. Siempre está ahí dispuesto a defenderte, siempre está dispuesto a dar todo. Y por más trágico que sea el momento para ellos, ellos son el mejor ejemplo para mí de aceptación de la vida. Si no me creen eso, ven a los perros callejeros. ¿Cómo aceptan su situación? Tranquilos. Se limitan a buscar su alimento. Se limitan a cubrirse de la lluvia. No están quejando como el ser humano. No me ha llamado mi pareja. Me ha traído una pizza. Yo le he pedido hamburguesa. Todo el ratón se queja. Mientras que los Rufus no. Si están enfermos, adoloridos, lo aceptan. No están contando todos sus males a todas sus amigas. Aceptan el momento y se conectan con la naturaleza y siguen un proceso. Y cuando se mueren, mueren en paz. Esperan su hora para irse. Porque están unidos al todo. Y de la misma manera, cuando nacen y abren por primera vez los ojos, inmediatamente percibes tú el amor que sale de ese ser. Inmediatamente, aunque tengan horas de nacidos. Y ahí te das cuenta que realmente es una bendición de Dios este tipo de seres que ni bien te ven a los ojos, ya te vuelven parte de su vida. Y tú te vuelves, él también se vuelve parte de la tuya. Y una vez más, ¿por qué no nos pasa eso con nuestras parejas? porque vivimos preocupados en satisfacer nuestros sentidos, preocupados por tener la razón, preocupados por el qué dirán, preocupados por cumplir con tus esquemas, tus paradigmas, tus conceptos estéticos, culturales, sociales y todo ello. Mientras tengas todo eso en la cabeza, no vas a amar ni a tu pareja ni a nadie. Vas a cambiar 80 parejas igualito. Nunca vamos a poder ser consecuentes mientras no busquemos el alma de la persona. Y mientras más grande sea el amor, te vas a dar cuenta que trasciende inclusive a tu pareja y buscas darte a los demás. Cuando realmente es el amor del grande, es cada vez más impersonal en ese sentido. Mientras que el enamoramiento es de mí, es mío, no me lo toques. Es apego y mucho miedo. Los Rufus nos enseñan, como les digo, a vivir el instante, a decir qué hora es ahora. A eso nos enseñan, a alegrarse con cada mirada, a vivir el día uno a la vez. Trata de vivir con tu pareja un día a la vez. Y trata de redescubrir a tu pareja como un Rufus te redescubre todos los días. Y haz la prueba por un momento de quitar por un solo día toda esa crítica inconsciente que tienes de tu pareja. Que en realidad no es el problema de tu pareja, sino lo que tú esperas de tu pareja. Y lo que te has imaginado del amor de tu pareja. Mientras tengas todo ese rollo en la cabeza, no vas a tener la capacidad de amar a la persona tal como es. Nunca. Y en ese sentido, para terminar esta charla, para mí y para los amantes de los Rufus, ellos son el mejor ejemplo de amor incondicional, sin nada en la cabeza que nos perturbe. Cuando tú le dices a un Rufus, te quiero, y te mira y no te dice nada, no te rayas, ¿no? Pero si tú a tu chico le dices, te quiero, tu chico va a tener ese mono en la cabeza del Homero Simpson y te va a decir, gracias. ¿Verdad, no? Porque no hacía amoroso contigo. Mientras que el Rufus, no necesitas nada de eso para amarlo y para que te ame. Es un gran ejemplo de cuán contaminados tenemos la cabeza de tantos rollos que no nos permiten ni amar a tu pareja ni al prójimo, menos al prójimo, porque no estás viviendo unido a esa esencia, a esa inteligencia, a ese Dios, a esa naturaleza, como quieres llamarlo, como lo hacen los Rufus y todos los animales. Ahora ya entienden por qué digo amores perros. Para mí son los mejores, estos amores. Espero que les haya servido por lo menos para entrar un poco en conciencia por qué somos así con unas personas y por qué somos asá con estos animalitos. ¿Qué está fallando en nosotros? ¿Qué podemos arreglar? ¿Ok? Así que les espero la próxima charla y bueno, ahí veremos qué tema tocamos. Gracias. Chao.